Carlos, bueno, ¿cómo y a va? A propósito, ya está en línea. Ahora, Tuni, ¿me escuchas bien? Ahora, perfecto. Bueno, mejor así. Entonces, ya te hago la pregunta de un oyente. El cajero le tragó la tarjeta. ¿Qué hace? ¿Llama al banco? Sí, que llame al banco, no sé qué banco es, pero todos los bancos tienen centro de contacto telefónico y le tendrán que... Tal vez le pueden restituir la misma, porque el cajero se la traga, pero no la mastica. Que, la tarjeta está ahí y se la podrán entregar la misma. Me llama la atención, alguien dijo, yo escuché, que mañana a las 3 de la tarde van a cargar los cajeros. Los cajeros han estado cargados todo el fin de semana sin problema, por lo menos que yo... Perdón, no hubo problemas con eso. Me refería a que normalmente a las 3 de la tarde, una vez que cierran las puertas, es cuando cargan habitualmente los cajeros. Perfecto, está bien. Porque me quedé como, la agarré por la mitad la respuesta. Ha habido, por lo que yo sé, no ha habido ningún tema de cajeros. No, ningún problema. Ni de amontonamiento, ni nada que se le parezca. Todo ha funcionado con mucha fluidez. Y bueno, y mañana se va a ampliar la operatoria con turnos. Esos turnos se piden a través de los medios que cada entidad financiera tiene. Nosotros tenemos una aplicación en el celular y también la aplicación por internet. Cualquiera de los dos medios sirve, pero el turno se pide también para los números o del CUIT o de el número de documento. Mañana creo que se empieza con el 0 y el 1 y así sucesivamente los días de la semana para llegar a cubrir todos los números de acá el viernes. Para nosotros eso significa, yo cuento la experiencia nuestra, pero creo que sí. En general hay que incorporar una cantidad de trabajadores que hasta ahora no estaban yendo. Nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, teníamos unas 2.500 personas trabajando, de los cuales 1.800 y pico lo hacían de manera virtual, es decir, con teletrabajo, y el resto lo hacían en las filiales, en la atención a los jubilados, en la atención a las empresas esenciales a las que había que darle determinados servicios, etcétera. A partir de mañana se amplía con la posibilidad de realizar trámites, no de ir a la caja a cobrar o a depositar, eso no se sigue sin poder hacerlo, pero sí se pueden ir a completar trámites, como recuperar una tarjeta que se perdió, gestionar una tarjeta quien no la tiene, completar documentación de quien esté gestionando un crédito, en fin, todo lo que tiene que ver con trámites, para lo cual nosotros estamos incorporando cerca de 1.000 empleados más, en todo el país estoy hablando, en toda nuestra red, y para eso hemos tomado una cantidad de medidas adicionales. Todos los empleados van a tener máscaras. Hemos hecho una compra masiva para proveerlos a todos de la máscara que proteja para los dos lados. Va a trabajarse con una cantidad de turnos con horarios, lo que va a evitar que la gente se agolpe. Y si hay una buena conducta, digamos, de todos, de que van los que tienen turno pedido y a la hora que tienen el turno, y no se producen aglomeraciones de gente que va sin turno porque siente que tiene algún apuro o no leyó lo de los turnos, cosas por el estilo, todo debería fluir bien y no debería haber problemas. Carlos, si una persona pide el turno, ¿se lo dan para dentro de pocos días o hay que esperar mucho hoy en día? El turno es por los números de documentos. Sí. Y nosotros vamos a dar una cantidad de turnos por día, que es lo que se puede atender. Se amplió 2 horas diarias la atención al público. Esa atención incluye que tenés que poner a alguien, por ejemplo, porque se habilitó el uso de cajas de seguridad, que todo este tiempo estuvo cerrado. Claro. A veces uno piensa en caja de seguridad y se piensa en solo en quienes tienen guardado plata o joyas, pero hay muchos empresarios que tienen caja de seguridad y donde tienen guardados los cheques que no han podido depositar en todo este tiempo y que los necesitan para a la vez cubrir los propios. Es decir, que también hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento comercial. No hay una idea de... Nosotros vamos a dar por día unos... A ver, déjame que haga la cuenta. 2000 y pico de turnos. Uh-huh. No va a pasar de que uno pide el turno con el documento correspondiente y se lo das para mayo. No debería pasar. Entendemos que debería funcionar con normalidad. A lo sumo puede pasar que si en vez de este lunes te toque el lunes que viene, porque no se llegó a todos los que... Pero no sé, la experiencia la vamos a tener mañana, Tuni. Yo te estoy diciendo cómo nos hemos preparado y lo que suponemos que va a pasar. No tendría que haber desborde porque nosotros hemos estado haciendo todos estos días muchísimos trámites a través de medios electrónicos, a través de nuestra aplicación móvil de teléfono y nuestra aplicación en internet. Y entonces no creemos que haya tanta gente que necesite hacer trámites personales. Correcto. Carlos, has estado en el centro de la información a raíz de este impuesto que se baraja sobre las grandes fortunas, y hubo, el diario Clarín dijo, es a la clase media, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posta sobre esto? Mira, yo por suerte tengo declaraciones hechas el domingo pasado, que fue el día que Máximo Kirchner habló conmigo para ponernos a trabajar en este proyecto. Y yo ahí di lo que yo entendía, lo que me habían pedido y cómo íbamos a trabajar. Siempre pensamos en un recurso que se obtenga de los grandes patrimonios, de las grandes ganancias. Y jamás se nos ocurrió pensar en las clases medias. Esto, no sé por qué se instala, pero lo que nosotros estamos trabajando, como dije en alguna nota en estos días, no va a hacer que nadie que pierda la condición de millonario. Uh-huh. Estamos hablando de que es un impuesto que va a pagar gente que tiene patrimonio por arriba de 4 o 5 millones de dólares. No voy a dar ninguna cifra, Tuni, porque no la di nunca hasta ahora, porque no tengo todavía la base de datos. Acá, en realidad, lo que habría que decir primero es si aceptamos que hacen falta recursos extraordinarios para enfrentar una situación extraordinaria. Porque nos pasa una cosa un tanto extraña. La Argentina era un país que venía en crisis sin esta crisis. Nosotros en diciembre sancionamos una ley declarando 9 emergencias económica, financiera, tributaria, laboral, sanitaria, qué sé yo, social, 9 eran. Todos sabemos, hemos hablado con vos, ¿cuántas veces hemos hablado de este tema? La Argentina tiene un tema de deuda que la convierte en inviable. Se han cerrado decenas de miles de empresas, tenemos récords o números altísimos de desempleo y de pobreza, y ahí te cae la pandemia, y la pandemia requiere recursos. Entonces todo el mundo inmediatamente empieza a decir, el Estado tiene que dar más camas, hacen falta más respiradores, hacen falta máscaras, hacen falta remedios. Cada test vale 2000 pesos. Claro. Entonces, ¿cómo se hace sin recursos? Entonces, de pronto nos encontramos con que todos los economistas ortodoxos se están volviendo keynesianos. Yo me reía ayer leyendo un reportaje a Claudio Loser, que decía textualmente eso, y en una situación como esta todos somos keynesianos. pero de pronto se pasan, y en el keynesianismo que tienen, prefieren que todo se resuelva con emisión, porque la mayor alergia que tienen es la existencia de impuestos. Uh-huh. Yo cuento siempre como anécdota que los miembros del Tea Party, en el juramento que hacen cuando asumen como diputados o senadores en Estados Unidos, juran que jamás van a votar a favor del aumento o de la creación de un impuesto. Uh-huh. Ahora, nosotros estamos planteando que hay que dotar al Estado de recursos extraordinarios para enfrentar esta situación extraordinaria. Por eso estamos pensando en un tributo por única vez, que vaya directamente a una franja que tiene capacidad para aportar y que tenga además un fin determinado. Es un impuesto, un tributo que dirá, esto tiene que ser gastado en estas cosas, directamente, para ayudar a mejorar la situación que tenemos en estos temas. Yo espero realmente que cuando lo podamos poner en números y lo mostremos y lo pongamos en debate, tengamos una amplia adhesión y que el arco político incluso acompañe, porque creo que nadie puede ser ajeno a la existencia de esta emergencia y a la necesidad de contar con recursos para enfrentarla. Lo que sucede es que cuando le pongas el número y le da todo un significado, porque no es lo mismo si le vas a cobrar el impuesto a alguien que tiene $100,000 que a alguien que tenga $10,000,000. Claro, pero por eso, olvídate, nada, no va a pasar. Es decir, todo eso que salió, que algunos publicaron, $100,000, $150,000, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. Yo no quiero tirar un número, vuelvo a repetir, porque al no tener todavía en mi poder las bases de datos, no quiero tirar. Pero estamos... Bueno, también sería un eje de diálogo con otras fuerzas, el número. Sí, pero eso tiene tiempo, la vida parlamentaria. El presidente ya dijo 2-3 veces cuando le preguntaron, los temas de impuestos son temas del Parlamento. Claro. Y a la vez agrega, me parece muy bien que se busquen recursos grabando a las grandes fortunas. Lo dijo en un par de reportajes, lo volvió a decir ayer cuando habló de la extensión de la cuarentena, lo dijo el lunes creo que en un reportaje con Morales Solá. Cada vez que le preguntan lo reitera y al mismo tiempo dice un tema del Parlamento. El Parlamento tiene una mecánica, tiene que haber un proyecto, ese proyecto tiene que tener un giro a comisiones y en las comisiones comienza el debate entre los distintos sectores. Por eso las comisiones están compuestas con representantes de las distintas fuerzas políticas representando las proporciones de la representación parlamentaria. Y bueno, ya... Carlos, sí. Carlos, ¿qué le dirías a gente que en este momento está en una situación en la cual la empresa dice que no le puede pagar el sueldo o no le puede pagar la totalidad del sueldo? Y al mismo tiempo está la gente, está el empresario que no puede pagar, el empresario en general chico, que no puede pagar la totalidad del sueldo, y el trabajador que está en una situación difícil, y junto con eso, el que no está con ningún ingreso, el pintor, el taxista, etcétera, etcétera. Vamos a empezar al revés, Duni. El que no está con ningún ingreso, indudablemente solo puede depender de un subsidio como los que el Estado viene disponiendo dentro de los recursos que tiene, los 10,000 pesos, el bono de los 10,000 pesos, lo que se han aumentado la UH, las distintas cuestiones paliativas, ninguna alcanza, para que quede claro, porque si no, ¿por qué no vivo con 10,000 pesos? Pero ninguna alcanza, pero dentro de los recursos que el Estado tiene son esfuerzos para aliviar. Las empresas que tienen trabajadores, las pymes que están inscritas en las EPYME y las que no están tienen que gestionarlo. Hay una línea de crédito que se está instrumentando Yo te puedo dar el dato de lo que hicimos nosotros. Yo no tengo datos globales, no tengo cómo tenerlos tampoco. Nosotros llevamos aprobados más de 10.000 créditos que permitirían que algo más de 100.000 personas, no sé el número exacto, no lo tengo, cobren sus sueldos a través de la bancarización que tienen en nuestra entidad. De ese número, más o menos la mitad ya accedió a esos créditos. Para acceder al crédito, además de que el banco lo otorgue, las empresas PYME tienen que reunir tres requisitos. El requisito número uno es presentar el formulario 931 con los empleados bancarizados en esa entidad. El otro es presentar el certificado PYME. Y el tercero es presentar la firma de la fianza. Con esos tres elementos, nosotros liberamos esos créditos que están acordados. Y vuelvo a repetir, nosotros se siguen liquidando porque a través de medios electrónicos hemos estado trabajando todo el fin de semana con esto y estamos alrededor de la mitad de la cantidad de créditos que tenemos aprobados. Algunos otros seguramente se irán completando a partir de mañana con gente que tiene documentos. Lo que pasa es que el empresario te dice, Carlos, bueno, pero tarde o temprano te voy a tener que pagar eso y no tengo en estos meses los ingresos. ¿Y entonces qué se te ocurre, Zunia? ¿Vos a ver si tenés una idea? No. Bueno, a ver. Yo te pregunté primero, decíamos, de chico. No, yo no me voy a escapar. Los países centrales, con espaldas, están haciendo grandes aportes públicos a contener esta situación. Directamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera, decide poner en el diario 2 billones de dólares para asistir de distinta manera, etcétera. La Unión Europea no tanto porque tiene menos espalda que Estados Unidos, pero también cifras importantes. La Argentina es un país en crisis que está haciendo muchísimo en relación a lo que son sus posibilidades y seguramente insuficiente en relación a lo que son las necesidades. Esto da para otra reflexión: ¿qué tipo de Estado hace falta? No se puede pensar en el Estado en la crisis. Hay que tener un Estado sólido, con espalda, un Estado bien armado, con estructuras adecuadas y demás, en una situación normal, para que cuando hay una crisis se pueda responder como corresponde. Nosotros tenemos que resolver rápidamente, en mi opinión, el tema de la deuda. La Argentina el año pasado pagó 12.000 millones de dólares de intereses solo por la parte de la deuda en dólares. Si la Argentina dejara de tener ese compromiso para este año, creo que también liberaría potencialmente una masa de ingresos que permitirían tomar compromiso, como puede ser emitir en la medida que de ingresos que va a ir recibiendo, que van a ser menos de lo previsible porque la actividad económica está disminuida acá y en el mundo entero, que es la otra realidad. Vos viste los datos que está dando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sí, del achique sobre la actividad global. Claro. No es que en la Argentina hay un problema. Carlos. Entonces, sí. Perdón, estoy encima de las noticias, por eso te apuraba un poquito, disculpa. Sí. Entonces, básicamente estamos haciendo, digamos, el mayor de los esfuerzos y tiene límites. Sí, y no, es muy difícil decir tiene límite cuando del otro lado hay necesidades y necesidades. Es decir, que tenemos que seguir esforzándonos, pensando, y este proyecto del que vos me preguntás es parte de esa búsqueda. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Carlos Heller, charlando con nosotros sobre absolutamente todo, es, digamos, un nexo entre bancos, economía, el impuesto ese.